Lenguajes y soportes para una comunicación estratégica. La comunicación es una producción social. Que no te suene frase vacía. Vamos a buscarle un soporte a los sentidos. Te esperamos este jueves 4 de septiembre para buscar diferentes lenguajes a tus expresiones a las 18 horas en el aula anfiteatrada de la sede del Bosque. Exponen Claudia Villamayor, Paula Romero y Fabián Fornaroli. Organizan alumnos y docentes del taller de producción de mensajes.